22 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local que vamos a concentrar en los próximos días en este horario, en este bloque de 11 a 12, porque insistimos, a partir de las 12 y vamos a iniciar hoy esa ronda de intervenciones por parte de las diferentes candidaturas, una hora para que puedan exponer su análisis de la situación en diferentes bloques temáticos, en diferentes áreas de gestión, sobre lo que es nuestra localidad y también propuestas, por supuesto, de su programa electoral. Y hoy comenzamos, insistimos, de lunes a viernes de 12 a 1 con la participación de los diferentes partidos políticos. Pero, lo dicho, vamos a aprovechar estos minutos para llevarles cuestiones de actualidad y entre esos temas, por ejemplo, el fin de semana nos dejaba una nueva actuación por parte del grupo de rescate en montaña de los bomberos de nuestra localidad, que junto también a la colaboración de bomberos de Dolvera debían auxiliar a una parapentista accidentada en Algodonales, en una de las pistas de despegue, de poniente en concreto, de Algodonales. Tenía lugar este percance en el que debían actuar, ya decimos, los integrantes del grupo de rescate. Tenemos a uno de sus integrantes al otro lado del hilo telefónico, Antonio Domínguez. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, un accidente que se producía el sábado, actuación por tanto que debéis realizar, ya decimos, en esa jornada, en algo que, si no me equivoco, ya la verdad es que son varias las oportunidades en que habéis tenido que acudir a ese lugar, hasta Algodonales, donde se practica este deporte. Y bueno, pues en este caso una parapentista accidentada, ¿verdad? Efectivamente, vamos, el parapente pues es un deporte que está cualificado de peligro, es pues, un deporte peligroso, y efectivamente pues el sábado tuvimos que hacer ahí a una intervención para una parapentista que había caído la pista de poniente ahí en el Mogote, por ahí lo alto de Algodonales. Y salimos el sábado sobre la... Nos alertaron sobre las 16:45, ¿eh? Mm-hmm. Y efectivamente pues llegamos al lugar y la parapentista, en principio nos habían dicho que estaba sobre unos 100 metros de la línea de despegue, y cuando llegamos pues de 100 metros nada, estaba sobre 600 metros en una zona allí un poquillo escarposa, pero vamos, un poquillo, no, tampoco fue muy complicado la evacuación, porque buscamos otra alternativa, nosotros llegamos y salimos desde la pista, pero había una vereda que nos salió, aunque fuese un poquillo 200, 300 metros más andando, pero era mucho más común sacarla por allí que volver hacia la pista de despegue de poniente. Mm-hmm. Sobre todo porque la persona, evidentemente, estaba herida, ¿no?, de ese accidente, recordemos, practicando parapente. Y bueno, pues por la comodidad, creo, ¿no?, de esta propia mujer, para que bueno, pues fuera estabilizada y el traslado bueno, pues no tuviera tantas molestias, preferisteis recorrer más camino, pero que al menos, como decimos, esa persona se le redujeran esas molestias, ¿no? Sí, sí, nosotros, hombre, la chavala, porque era una mujer, una chavala de rota, se quejaba, claro, de la cadera y la pierna, o sea, entonces lo que se procedió fue a inmovilizarla. Allí estaba un médico del servicio de Algodonales, y lo que se hizo fue inmovilizarla y efectivamente pues después trasladarla a la camilla nuestra y transportarla hacia la zona de donde estaba ya la ambulancia. El recorrido que elegimos pues fue mucho mejor, o sea, no es lo mismo sacar una camilla con un herido a través, como diríamos, a pelo, pum pum pum, a través de la sierra, que con una vereda que nos llevó media vereda sin mucho desniveles fuertes, con lo cual avanzamos mucho más rápido, aunque fue un poquillo más larguillo, pero se fue mucho más cómoda para nosotros y evidentemente pues para evitarle también mucho movimiento a la accidentada. Traslado por unos 600 metros, ¿no? ¿Me dice antes? Sí, sí, sí. Nosotros, cuando nosotros accedimos, ya como te he comentado antes, que nos habían dicho de que nosotros teníamos información de que estaba sobre 100 metros de la línea de despegue y de 100 metros nada, ¿no? O sea, que había igual, o sea, que eran 500 metros por ahí, medio desde el GPS nuestro, desde que donde nosotros salimos hasta donde estaba la accidentada. Y después, mientras estuvimos con el médico para poderle movilizar y eso, pues uno de los componentes nuestros, que había en la vereda, pues la siguió y entonces nos comunicó que era mucho más fácil sacarla, aunque fuesen 200 metros más de traslado, que era mucho más fácil más que volver sobre nuestros pies. Entonces, pues claro, pues ya decidimos sacarla a través de la vereda que nos comunicó, que ya nos pidió el compañero, y efectivamente pues fue mucho más cómodo, por lo cual avanzamos más. Es más, el tiempo pues fue menos, aunque antes más, pero no es lo mismo, eso es, vamos, evidente. Ya se le comunicó a la ambulancia que estaba en la pista, que les dimos unas coordenadas donde salía la vereda, y la ambulancia pues se fue a hacer lugar, y cuando llegamos pues se trasladó a la ambulancia, y ahí terminó nuestro cometido. El accidente que dentro de lo que cabe... no fue de demasiada gravedad porque, hablando de un deporte de riesgo, como puede ser el parapente, sí. Si cae de determinada altura, evidentemente puede provocar incluso la muerte. Y en este caso, en principio, solo eran heridas. No sé de la gravedad, lo que si os comentaron algo los médicos después. El médico no, porque como lo que sí, hombre, ella pues se quejaba, cualquier movimiento que intentábamos dar era para ponerle la célula para movilizar la pierna, y si ya va como vamos, ¿sabes? Bueno, el otro día a la sala le decía, tú silla, porque me entiendes, a esto hay que ponerle esto, la tenemos que asegurar y no puede ir la pierna dando ahí, porque entonces no llegamos al lugar. El accidente, evidentemente, gracias a Dios, lo puede contar, pues, y yo creo que, vamos, que de esta, pues, saldrá, digamos. No creo yo, claro, puede ser una rotura meón de pierna y algo en la cadera, que es donde ella se quejaba, pero vamos, gracias a Dios, pues, iba consciente y yo creo que está saldrá de aquí del percance que ha tenido. Porque, de hecho, vosotros habéis participado ya en otras oportunidades en ese mismo lugar, ¿no? Porque el porcentaje, sí, evidentemente, sí, sí, ¿no? De accidente, sí, vamos, en este tipo de deporte es grande, y o puede serlo, y ya habéis estado rescatando, incluso, creo recordar que alguna persona que llegó a fallecer, incluso, ¿no? Sí, sí, sí, sí, eso fue, fuimos activados hace un mes o dos meses por ahí, no, fue algo más, hace más tiempo, y efectivamente ya esa sí estaba fallecida, que por... De hecho, tuvimos que llegamos y ya vimos dónde estaba el chaval, y se sacó por la mañana temprano, estaba fallecido, y entonces ya decidimos hacer el rescate ya por la mañana temprano, que ya no es lo mismo con la luz del día que trabajar. Si hubiese estado accidentado, estuviera vivo, pues evidentemente se hace de madrugada, que no es que sea tampoco... Nosotros llevamos nuestras luces y se trabaja bastante bien, pero como ya estaba fallecido, pues se decidió de sacarlo por la mañana temprano, y efectivamente uno tiene la mala suerte de que fallece, y también hay gente, pues gracias a Dios, que también se salvan, y eso es lo que nos toca vivir. Ellos son un deporte que ellos tiran para adelante, que saben que es de riesgo, y ahí están los riesgos. Pues la muerte, o si tienen suerte, pues pueden seguir practicándolo, claro. Tengo por aquí el dato de la nota, ¿no?, que nos envían desde lo que es el consorcio provincial, de que la mujer saltó en tándem, al parecer, o sea que iba con otra persona, iban dos, se supone que después se separarían, y que porque vosotros lo que encontrasteis fue más, nada más que a esta mujer, como decimos, accidentada. Sí. Nosotros solamente que encontramos allí fue a la chica accidentada. Si hubiese salido un tándem, evidentemente, pues claro, allí no estaba el compañero. A lo mejor pudo, al soltarla, pudo a lo mejor salir con el vuelo y salir del percance. Entonces, pues claro, no es lo mismo que caigan dos que caiga una, ¿no? Es que eso ya son decisiones que se toman en milésimas de segundo. Y nosotros, es verdad que nosotros cuando llegamos, allí estaba más que la Zabala. No hubo más nadie allí de que se hubiese caído, que se hubiese... Que solamente vimos que era la Zabala, nada más. Claro, ojo, que comentan que eran tandes posiblemente. Pero claro, nosotros solamente vimos a la Zabala que estaba accidentada, que es para la que socorrimos. Bueno, pues interveníais siete bomberos, ¿no? Con tres vehículos. Sí, nosotros la intervención fue con cuatro miembros del grupo de rescate, tres de Ubrique y uno de Villamartín, más los dos compañeros de Olvera, más el suboficial que estaba de turno de fin de semana, que también se personó en el lugar. Y evidentemente, hombre, también estaba allí los del 061, un médico y una ATS, y hombre, y chavales de allí de que estaban allí en el mogote, que también nos echaron una mano bastante importante. Tú comentabas, ¿no? Lo decías antes, ¿no? Que os llamaban sobre las 4:45 más o menos. Sí, la alerta fue sobre las 16:45 y nosotros regresamos aquí al Parque de Ubrique y llegamos sobre las 20:50. O sea, nosotros marcamos aquí el estatus ya de llegada al parque, eran las 20:50 de la tarde. ¿Sabes? La salida fue sobre eso, las 16:45. Sobre el traslado en camilla, ¿cuánto tiempo tuvisteis que... o más o menos empeñasteis en realizarlo? El trayecto de que nosotros la subimos en la camilla hasta la ambulancia. Sí. Me estás preguntando, ¿no? Más o menos el trayecto lo hicimos en 30, 40 minutos. O sea, que lo que es el trayecto, al final, por eso te digo que se avanzó mucho, porque, hombre, que la vereda pues era una vereita buena. O sea, que aparte que pueda tener también su poquita pendiente, pero no era muy dificultosa y era una vereda bastante buena. Entonces, claro, con bastante relevo en la camilla, que tú sabes cómo funciona otra camilla, que la llevamos entre dos, en los hombros, con, pues claro, estuvimos haciendo cambio de transportista pues en poco tiempo, y eso ayuda a que la camilla salga bastante rápida. El tiempo, más o menos media hora, 40 minutos, ¿qué es lo que pasa? Que mientras se le inmoviliza, mientras el médico, que se le puso también un calmante, mientras se limpió un poquito para sacarla donde estaba, que estaba un poquito allí entre matorrales y eso, pero vamos, lo que fue el traslado después no fue, ya te digo, unos 30, 40 minutos. De hecho, estáis acostumbrados a... más distancia, más tiempo incluso, y por peor terreno incluso, ¿no? Todas las veces que habéis tenido que actuar. Esto, si tú me dices la dificultad, pues no, dificultad no había. ¿Sabes? Evidentemente la sierra es muy grande y hay sitios donde, pues, hasta allí, por ejemplo, en el mismo mogote, pues allí hay zonas pues, que son más complicadas, pero vamos, que se está acostumbrado, gracias a Dios, pues todo, como ustedes saben, toda la semana pues se hace una práctica, salimos al monte, salimos a cuevas, salimos a hacer rastreo, o sea que todas las semanas pues el grupo hace su pequeño entrenamiento que está ahí, y eso pues después a la hora de una intervención pues siempre pues ayuda bastante. Pues con la experiencia además con la que cuentan los integrantes, los efectivos del Grupo de Rescate en Montaña, que al final además, pudiendo coger por esa vereda, ese carril que encontraron, unos 600 metros de traslado en camilla, y bueno, pues hasta llegar al carril de acceso a la pista, donde ya sí que fue atendida esta persona por los sanitarios y a su vez trasladada al hospital, ¿no? Efectivamente, ya una vez que se... llegó donde estaba la ambulancia, pues se trasladó a la misma, y la misma pues se fue hacia el hospital de Villamartín, que no sé, ya no sé, yo no tengo noticia de la chavala, no te puedo comentar si se va a preguntar cómo, pues ni idea. Yo sé que pues la iban a llevar a Villamartín y allí pues ya la atenderían de las posibles roturas que podría tener, ¿eh? Pues recordamos, una mujer de Rota, era de 26 años, sí, sí. Era la persona accidentada en, como decimos, este percance, en la pista de despegue de Poniente, a unos 500 metros de esa pista, cayó esta persona en Algodonales. Pues una actuación que tenía lugar este pasado sábado. Lo cierto es que por estas fechas es habitual, ¿no? Evidentemente hay más práctica de este tipo de deportes. También lo hemos visto de senderistas que pierden la orientación y se extravían en muchos puntos, o incluso que bueno, pues tienen un percance también, algún tipo de accidente, algún tipo de fractura y demás. Y bueno, pues son un buen número de actuaciones las que habéis tenido que realizar ya en lo que va de año, ¿verdad? Efectivamente, sobre todo una semanita antes de Semana Santa, pues en una semana casi hubo 3 o 4 salidas. O sea, uh-huh. Eso da la magnitud de lo que es la sierra. La sierra es muy bonita, pero entraña peligro y entraña muchas dificultades que la gente pues parece que... Y entonces, pues efectivamente hemos tenido bastantes salidas, hombre, para lo que es el tema este, hombre, pues son senderistas, tú vas andando, hay gente que arregla más, que se hace escalada, hay gente que se mete en cuevas, hay gente que se pierde, date cuenta la cantidad de deporte que da la sierra. O sea, no es todo lo mismo, o sea, no es lo mismo ir a una cueva que ir a buscar a una persona, que trasladará un herido, que está en la conchinchina, como yo diría, ¿no? Y trasladarlo lo más pronto posible hacia un lugar donde sea mejor atendida. La sierra, como tú conocerás, pues es bastante grande y gracias a Dios, pues mira, está el grupo que mientras se pueda mantener, pues ahí está y dando mucha satisfacción. Lo mismo que cuando es un muerto, pues lo lamentamos mucho, pero son más satisfacciones que lamento y por lo menos con eso nos quedamos, ¿no? Claro que sí. El grupo, uh-huh. Y la gente vea que aquí en el Parque de Urique, pues hay gente, no solamente de Urique, ¿no? Pero hay gente de Villa Martín que está en el grupo y de Arco y que estamos aquí y aquí pues estamos para lo que quieran y todo lo que sea necesario, ¿no? Uh-huh. El grupo de rescate en montaña, que, bueno, pues, desde luego, experiencia en toda la sierra, porque se conocen al milímetro, podríamos decir, todo nuestro entorno. Y en este caso, bueno, pues sí que eran. El problema no era la localización, sino el lugar donde había caído esta persona, pero, bueno, pues tampoco sin muchas dificultades, a través de esa camilla estabilizada, esta persona pudieron realizar el traslado. Y una actuación más que se suma a las que ya han desarrollado a lo largo de estos primeros meses del año. Los integrantes del grupo de rescate en montaña. Pues nos vamos a quedar aquí con todos esos datos, como decimos, sobre esa salida que tenéis que realizar el pasado sábado. Antonio Domínguez, integrante del grupo de rescate en montaña, muchísimas gracias por habernos acompañado y por toda esta información. Gracias a ustedes, aquí estamos para todo. Gracias, buenos días.